Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y como cada emisión, los saluda desde la zona de peligro, desde el este del Pacífico, al oeste de Londres, al sur de Marte y al norte del infierno, Francisco Arreola. El que sabe de... Si saben de lucha americana, saben de quién es esta oración medio poética, dramática que me acabo de aventar. Los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy buena semana. Estuvo medio complicada, pero pues bueno, así son las cosas de repente. Después de una rachita de buenas semanas, pues bueno, ahora me tocó un fin de semana un tanto feo, pero pues bueno, nada que no se pueda superar, sobre todo. Y dijeran una serie que empecé a ver 10 segundos a la vez. Entonces, pues bueno, espero que no hayan tenido tan mal fin de semana o mala semana como yo. Y pues bueno, el clima está agradable otra vez. Nada más el sábado y domingo como que estuvo medio violento el asunto, pero ya se siente la primavera. Estamos a... ¿qué? 10, menos de 10 días de que entre el equinoccio. Si es equinoccio, si es solsticio, si es equinoccio de primavera, empieza el calor chido aquí en Puebla, que es el que irónicamente aquí en Puebla las... no sé si ya lo había mencionado, pero pues bueno, son nuevos en el programa y nunca han venido a Puebla. Irónicamente los días en los que más hace calor aquí en la ciudad, pues bueno, es en primavera y no en verano. Porque en verano, pues bueno, es más de lluvias y muy poco calor hasta eso. Pero bueno, ese es el reporte del clima. Su servidor ya espera con ansias la primavera. Las vacaciones de Semana Santa también, pero creo que no voy a tener vacaciones de Semana Santa. Bendita tesis. Y pues bueno, así están las cosas. Les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana, que bueno, ya no son tantas. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, que bueno, ya nomás aparecemos ahí 3 veces por semana. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los jueves con el podcast y los viernes con lucha japonesa o algo de lucha mexicana. Que pues bueno, la semana pasada, por obvias razones, según yo había dicho, sí, voy a escribir de lucha japonesa, y pues el timing me recordó que pues bueno, era ideal dedicarle una entrada al regreso de Rey Misterio, y pues bueno, ahí estuvo esa entrada. Y pues bueno, esta semana creo que sí voy a escribir de lucha japonesa, si no me acuerdo de otra cosa. Pero bueno, eso va a ser este viernes. Y pues bueno, básicamente eso es todo lo que... todos los canales que por el momento tenemos para ustedes. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vámonos rápido. Este programa sí, creo que ahora sí se va a ir muy, muy rápido. Bueno, a comparación de las veces que digo, se va a ir rápido y no me voy rápido, pues bueno, ahora sí se va a ir rápido. Y pues bueno, empezando con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, que pues bueno, ya el fin de semana pasado terminó la sexta edición del Torneo Increíble de Parejas, que pues bueno, sí, los finalistas eran parejas increíbles, y pues bueno, y también pues bueno, sirvió como un preámbulo para lo que va a ser la función de homenaje a dos leyendas, que pues bueno, ya también anunciaron el cartel completo para el próximo 20 de marzo. Ahorita se los digo cuál va a ser. Y pues bueno, entrando a lo que fueron los resultados del viernes pasado, recordando que En la lucha estelar estaba programada la final entre Máximo y Terrible por un lado y Volador Junior y Rey Bucanero por el otro. Y pues bueno, se podría decir que estuvo disparejo el asunto, ya que la lucha se fue en dos caídas, que pues bueno, eso es bastante raro, por así decirlo. Y bueno, por lo general cuando eso pasa es porque suele haber desatenciones o de veras el otro, bueno, uno de los bandos pues bueno llegó en un plan así dominante y avasallador. Y pues bueno, este fue el caso de la final. Bueno, más bien fue en la parte de que hubo imprecisiones por un lado, y en este caso pues bueno las imprecisiones corrieron por parte de Rey Bucanero y Volador Junior, y pues bueno se llevaron la derrota en dos caídas ante Máximo y Terrible. Y pues bueno, cabe mencionar que al momento de que Máximo iba a recibir su trofeo como campeón de, o como uno de los campeones de este torneo, pues bueno, se negó a recibirlo junto a Terrible. Se fue con Volador Junior y le dijo tanto al Bucanero, no, ¿cómo dice? Al Corsario del Amor y al Terrible, que pues bueno, tenían cuentas pendientes para el 20 de marzo, se iban a ver las caras entonces. Y pues bueno, eso fue a grandes rasgos de la final del torneo increíble de parejas, que pues bueno, la final se puede decir que sí tuvo increíbles parejas, en el sentido de que pues bueno, no te crees que estos dos están juntos, por si tenían el pendiente de por qué increíble. Bueno, es que es un rudo y un técnico, básicamente. Y pues bueno, en la otra lucha que llamaba la atención, pues bueno, se presentaban otra vez los Ingobernables con su plantel original, con Rush, La Máscara y La Sombra, y pues bueno, se enfrentaban a un combinado de, bueno, con luchadores que tenían cuentas pendientes. Por ahí andaba Último Guerrero, también andaba Nedo Casas, y pues también ahí andaba metido Thunder. Y pues bueno, los Ingobernables originales regresaron en plan grande y muy, muy a su estilo, pues se llevaron la victoria en un plan así como de rudos que no son rudos, pero aplican, son técnicos que aplican técnicas de rudos, y de repente les sale el colmillo largo y retorcido y hacen trampa. Pues bueno, este fue el caso, y en la caída definitiva, dos de los integrantes de, bueno, eran La Sombra y La Máscara, distrajeron al referee, y pues bueno, Rush aprovechó esto para aplicarle un foul a Último Guerrero, y pues bueno, con esto se llevaron la victoria. Vamos a ver qué sucede con ellos. Vamos a tener una revancha de estos, bueno, entre estos, por así decirlo, y por así decirlo revancha, porque no es como tal una revancha, entre estas dos facciones para homenaje a dos leyendas. Ahorita les digo quiénes van a estar exactamente. Y pues bueno, a grandes rasgos esto fue lo relevante de la función del viernes. Y pues bueno, el cartel para este próximo viernes 13 de marzo, se va a aparecer se va a aparecer Jason, ¿no? De pronto si harán algo así, de pronto si aquí en México habrán hecho algo así de que se aparece Jason un viernes 13 en una función de lucha. Estoy seguro que en Estados Unidos han hecho algo así. De hecho, estaba viendo hace poco un video de la desaparecida WCW que tenía a Robocop en una función para ayudar a Sting. De hecho, hubo otra de la WWE, perdón, en que Chuck Norris estaba para proteger, o bueno, para evitar que intervinieran en un encuentro. No me acuerdo quiénes estaban participando, pero estaba Chuck Norris cuidando que nadie se metiera. Entonces, alguien ya habrá hecho eso aquí en México, de que aparece Jason, pero bueno, eso es algo muy gringo. En fin, ¿quiénes van a luchar este próximo viernes 13 de marzo después de este buenísimo divague que me acabo de aventar? Empezando con lucha en relevos sencillos, Esfinge y Starman se enfrentan a Metálico y al Canelo Casas. En la segunda lucha, lucha de Amazonas, Marcela, Goya Kong y Princesa Suhei se enfrentan a Amapola, a Tiffany y a Dalis la Caribeña. Que por cierto, la semana pasada creo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Goya Kong y le tiró duro y tupido a varios luchadores. No quiso dar nombres, pero bueno, básicamente le tiró a los luchadores machistas que pues bueno, por ese tipo de luchadores en específico, las luchadoras mexicanas, pues bueno, no tienen un papel más importante en los carteles de lucha libre, pero pues bueno, sí, en parte le doy la razón a Goya Kong. Está bastante, es una entrevista bastante corta, la pueden encontrar en este canal que se llama Lucha TV, ahí pueden encontrar esta entrevista. Tercera lucha, el valiente Stuka y Guerrero Maya Jr. Se enfrentan a Mephisto, a Luciferno, qué bonito suena ese nombre, no me gustó, ya lo había comentado, y Hefesto. Mephisto, Luciferno y Hefesto, esta nueva versión de los Hijos del Averno, porque ya no son los Hijos del Averno por obvias razones. Siguiente lucha, en un match relámpago, como un previo de su enfrentamiento rumbo a Homenaje a Dos Leyendas, Dragon Lee se enfrenta a Kamaitachi. Recuerden que los match relámpago tienen un tiempo límite de 10 minutos y es a una sola caída. Lo que va a ser la lucha semifinal, pues bueno, otra revancha entre los Laguneros y los Ingobernables. Rush, La Sombra y La Máscara se enfrentan a Thunder, Euforia y Último Guerrero. Que bueno, Thunder no es propiamente un guerrero lagunero, pero lo hemos visto junto a esta terna en varias ocasiones ya. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, Atlantis, Volador Junior y Máximo se enfrentan a Shocker, a Terrible y al Rey Bucanero. Todo esto el próximo viernes 13 de marzo a partir de las 8 y media de la noche. Y bueno, ya para terminar este segmento, pues bueno, se anunció ya como tal lo que va a ser el cartel completo para el próximo 20 de marzo en la Arena México, lo que va a ser Homenaje a Dos Leyendas, recordando que pues bueno, se le rinde tributo a Salvador Luterot y a El Faraón. Y pues bueno, ¿cómo va a estar el cartel para Homenaje a Dos Leyendas? De entrada, pues bueno, va a haber lucha de damas, que bueno, va a ser la primera lucha. Dark Angel, Marcela y Estrellita se estarán enfrentando a Amapola, a Tiffany y a Dalis la Caribeña. En la segunda lucha, Blue Panther Jr., Da Panther y Stuka Jr. se enfrentan a Hechicero, a Vangelis y al pequeño maestro Virus. En tercera lucha, una lucha especial, Místico 2, Tan y Valiente se enfrentan al Negro Casas, a Felino y al Bárbaro Cavernario, que esta lucha se ve bastante interesante. Cuarta lucha, Máscara contra Máscara, Dragon Lee 2 se enfrenta a Kamaitachi. Bueno, a ver quién va a ser el luchador japonés debajo de la máscara de Kamaitachi. En la lucha semifinal, pues bueno, otra vez duelo de Laguneros contra Ingobernables. Rush, La Máscara y La Sombra se enfrentan a Thunder, Euforia y a Último Guerrero. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, pues bueno, la lucha de cabelleras contra cabelleras. Volador Junior y Máximo contra Terrible y Rey Bucanero. Esto el próximo viernes 20 de marzo en la función Homenaje a Dos Leyendas, recordando que en este año se rinde tributo además de Salvador Luterot, pues bueno, a la persona de El Faraón. Y pues bueno, esto fue todo por el primer bloque. Voy a un corte y regreso con noticias de AAA, que también ya presentó el cartel definitivo para este domingo en Rey de Reyes. Y pues bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, segundo bloque. Vamos con noticias de AAA. Primero. pues bueno, vamos con lo que sucedió el viernes pasado en el Distrito Federal, para ser más exactos, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, que bueno, marcaba lo que sería la última función previo a Rey de Reyes. Y ahí hubo algo que, pues bueno, ya la veía venir. Dije, es algo muy obvio, no lo van a hacer, pero sí, lo hicieron. Y que pues bueno, es un cambio de bando, y ahorita les digo cuál es, quién se cambió de bando. Y pues bueno, antes de ir con eso y empezar a berrear de las incoherencias que bueno, de repente no me gustan de AAA. Pues bueno, vamos con las otras luchas. En la primera lucha, pues bueno, Arginis, Dinastía y Niño Hamburguesa se enfrentaron al Hijo del Pirata, a Mini Psycho Clown y a Carta Brava Jr. Y pues bueno, el bando técnico se llevó la victoria. Que pues bueno, a ver, que pues bueno, desafortunadamente no vamos a ver a Dinastía defendiendo su campeonato, o bueno, su campeonato mini de AAA. Ahora en Rey de Reyes, seguramente en algunas funciones posteriores a este evento. Segunda lucha, pues bueno, Drago y Fabe Apache se enfrentaron a Dark Cuervo y a Taya Valkyr. Que pues bueno, no sé qué signifique, pero bueno, Dark Cuervo aquí menciona la crónica que tomó venganza de Fabe Apache. Y me imagino, bueno, por ahí recuerden que en algún punto del año pasado tenían tuvieron una rivalidad estos dos. No, bueno, eran, ¿quién era? ¿Era Pentagón? Bueno, no, si sí era Dark Cuervo contra Fabi Apache, pero ya después metieron a Pentagón y a ¿cómo se llama? Sexy Star. Y pues bueno, total, también terminaron metiendo a Taya Valkyr contra Fabi Apache. Y pues bueno, yéndonos ahora al presente, Dark Cuervo y Taya Valkyr se llevaron la victoria en este enfrentamiento. Y bueno, siguiendo adelante, lo que fue la tercera lucha, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentaron a Joe Leader, a Daga y a Superfly. Y pues bueno, de nueva cuenta, los rudos se llevaron la victoria en este tercer encuentro. Que pues bueno, se llevaron a... Se llevaron de encuentro a Australian Suicide, que pues bueno, le aplicaron una doble desnucadora. Y pues bueno, hasta ahí quedó el bando técnico. Que pues bueno, creo que si algunos de estos luchadores iban a estar algunos de estos luchadores iban a estar en Rey de Reyes, ahorita les digo ya quiénes son exactamente. Lo que fue la lucha semifinal, donde se dio este cambio de bando necesario, por así decirlo. Estoy esperando a las razones, pero bueno, eso lo veremos seguramente en Rey de Reyes. La Parca, Blue Demon Jr. y el Mesías se enfrentaron a los Hell Brothers, a Cibernético, a Bernoy Chessman. Los técnicos originalmente se habían llevado la victoria después de que pues bueno, Blue Demon Jr. le aplicó un medio cangrejo a Berno. Y pues bueno, al terminar el encuentro, al Mesías le dio la chiripioca, por así decirlo. Y atacó a la Parca y lo proyectó contra una de las mamparas. Y Y pues bueno, esto hace pensar a muchos que Ricky Banderas ya forma parte de la sociedad. Que bueno, a mí lo que no me cuadra, pues bueno, es que creo que es de las cosas que se repiten mucho en AAA, digo, además de que tienen la misma historia desde hace muchos años, es que le cargan mucho al lado rudo. Incorporan a demasiados luchadores al bando rudo, terminan usando unos cuantos y siempre son los mismos del bando técnico los que terminan salvando a la empresa, por ahí excepto a excepción de la vez que llegó el Hijo del Santo a salvar a la empresa, y que bueno, recordar que en ese Triple Manía pues fue la última función en la que el Hijo del Santo puso pie en una función de Triple A, por obvias razones, que después por razones legales ya no quiso seguir. Y pues bueno, es de las cosas que no me cuadran. Cargan demasiado el lado de los rudos y pues bueno, los técnicos, no sé, siempre termina siendo la Parca y alguien más. Ojalá que ahora con Alberto del Río, con Místesis, con Rey Misterio, pues bueno, le den una refrescada y no precisamente una refrescada grosera, sino vaya, refresquen esta idea del ejército salvador de AAA, que pues bueno, esta historia, insisto, ya está un poquito antigua, muy vista y demás, pero bueno, es como lo que no me cuadra, insisto. Traen a buenos luchadores, traen a luchadores de renombre como Alberto, el patrón Alberto, Rey Misterio y Místesis, y pues bueno, siguen con esta idea de la sociedad conquistando AAA, y seguramente vamos a ver a un grupo de técnicos salvando la empresa en algún punto de este año. Pero bueno, es la cosa que no me cuadraba, insisto, y realmente me falta por esperar. ¿Cuál va a ser el motivo por el que el Mesías hace su cambio de bando? El único motivo que se me ocurre por el momento es que tenga cuentas pendientes por aquello de que la Parca le quitó la máscara cuando era la muerte cibernética. Pero de ahí en fuera, No le veo otra razón para que el Mesías haya atacado a la Parca. Pero bueno, a ver qué razón da para su cambio de bando. Y pues bueno, por lo pronto, ya para terminar lo que fue la función del gimnasio cuando la barrera. Místesis, Psycho Clown y Fénix se enfrentaron al Hijo del Perro Aguayo, a Pentagón Jr. y al Hijo del Fantasma. Y pues bueno, en esta ocasión o en esta lucha los técnicos se llevaron la victoria, gracias a que Fénix se fue sobre el Hijo del Fantasma, aplicándole cómo se llama su movimiento, se me perdió su movimiento, una variante de Martinete, perdón, no me sé muy bien el nombre del finisher de Fénix, y pues bueno, esta fue la última función previo a Rey de Reyes este domingo, que pues bueno, ya anunciaron el cartel. Recuerden que si quieren verlo, pueden verlo a través de pago por evento por internet. El sitio es internet.tvluchalibreaaa.com. Ahí pueden contratar el servicio de pago por evento, que pues bueno, por alguna razón lo anuncian. Bueno, además de HD, que eso no es problema, lo anuncian entre que la transmisión va a tener capacidad de verla en 3D, lo cual es absurdo, y pues bueno, no he podido ver los costos, pero chequen la página internet tvluchalibreaaa.com, es para contratar el servicio de pago por evento a través de internet. Y pues bueno, lo que va a ser el cartel para este domingo, que ay Dios, unas letras están bien chiquitas, a ver si las llego, porque, ok, ya las llegué. En lo que va a ser la lucha inicial, Drago, Bengala y Supernova se enfrentan a Daga, a Superfly y al hijo del pirata Morgan. Con esta lucha abre el cartel Rey de Reyes. Segunda lucha, lucha por el campeonato crucero. Fénix como retador se busca hacerse de este campeonato frente al hijo del fantasma. Lo que sería la tercera lucha, lucha de estrellas. Blue Demon Jr., Jack Evans y Angelico se estarán enfrentando a Cibernético, a Averno y a Chessman. En la tercera lucha, mano a mano, revancha de lo que sucedió hace unas semanas en Querétaro. El patrón Alberto, que va a llegar con la parca como second, se va a estar enfrentando a Brian Cage, que tendrá como second al hijo del fantasma. En la lucha semifinal, lo que va a ser el torneo Rey de Reyes, Aerostar, el Mesías, Psycho Clown y Tejano Jr. Son los cuatro gladiadores que estarán buscando esta espada. Pues sí, esta espada que pudieron estar mejor que la coronita esa rara que daban en un principio al ganador de este torneo. Y que pues bueno, nada más se la dan ese día y después ya no vemos al luchador portando la espadota esta que les dan de trofeo. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar, el debut oficial, o bueno, el regreso de Rey Mysterio Jr. a la empresa. Rey Mysterio Jr. y Místesis se estarán enfrentando al hijo del perro aguayo y a Pentagón Jr. en lo que será el enfrentamiento estelar de este próximo domingo 15 de marzo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso en Guadalajara, Jalisco. Todo esto a partir de las 6 de la tarde. Y recuerden que pues bueno, pueden contratar el servicio de pago por evento por internet. Y pues bueno, nada más así como mención del cartel. Creo que deberían de usar fotos de Rey Mysterio y del patrón Alberto, que pues bueno, no las hayan tomado en WWE, porque las dos, creo que las dos que la, sí, de hecho, las dos fotos que están usando son de alguna etapa de ellos en la WWE. No sé, vaya, sí tienen la producción para hacerles una sesión de fotos, y la verdad, las fotos que he visto para promocionar a algunos de sus luchadores les quedan bastante bien. Entonces me extraña que hasta el momento sigan usando estas fotos de cuando estaban en otra empresa. Pero bueno, sí, ya es todo por esta semana. Sí, les dije que iba a estar un poquito corto. Sí, de hecho estuvo un poquito más corto de lo normal. Es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Francisco Arreola. Y a ver si me sale bien. Y desde el oeste de Londres, al este del Pacífico, al sur de Marte y al norte del infierno, me despido. Ay, insisto, busquen ese promo del Macho Man. Búsquenlo en YouTube como Macho Man Danger Zone. Es muy buen promo, es de los mejores promos que tiene el difunto Randy Savage. Randy Savage. Es mi promo favorito de este luchador americano. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.